Cada pequeño verso es una orilla donde mi sangre descansa, una cama estremecida donde el dolor deja secar el cuerpo y traza con su piel nuevas fronteras para pájaros, pistas de aterrizaje para los secretos que me sobrevuelan. Al final de cada estrofa me quemo, empapada de arroyos, de lunas soliviantadas por el frío. Germino en mis labios que verán mi muerte, me reduzco y me penetro, buscando en mi palabra poseída la condena perfecta que me acallé.